Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar una receta que nos encanta y es un arroz con cebolla caramelizada y lentejas. Pues sí, la receta de hoy me hace mucha ilusión compartirla y es una receta que está inspirada en un plato que es originario de Oriente Medio, pero que nosotras, bueno, como siempre, adaptamos y simplificamos para que lo podáis preparar sin problemas en vuestras casas. Se trata de, como os he dicho, de un arroz con lentejas y cebolla caramelizada. Y desde que yo lo descubrí y lo probé por primera vez, pues me encantó y he ido haciéndolo muchas veces y estoy segura que a más de uno le va a gustar mucho. Antes, como siempre, antes de entrar a ver la receta, pues os queremos recordar que en tastydetails.com, nuestra página web, allí tenéis acceso por escrito a todas las recetas, con todas las cantidades exactas, el paso a paso, todo más detallado de lo que os contamos aquí. Y además podéis descargarlas en PDF para tenerlas en vuestro ordenador o imprimirlas o lo que queráis. Además de todo esto, tenéis acceso, los suscriptores, tenéis acceso cada semana a planificaciones semanales, en las que además os incluimos la lista de la compra, planificaciones que en las que usamos alimentos de temporada para que os salga más económico y que, bueno, no tengáis que perder tiempo, ni esfuerzo, ni dinero para comer saludable y de forma organizada. Dicho todo esto, vamos ahora sí a la receta de hoy, que, bueno, es arroz, lentejas, cebolla caramelizada, que vamos a preparar nosotros, ahora os explicaré cómo, para que sea de forma saludable y fácil, y una deliciosa mezcla de especias. Y además, nosotras lo hemos servido con un poquito de yogur griego, pero eso es opcional, y ya os diremos cómo lo podéis hacer al final de la receta. Pues vamos, a ver, lo primero que tendremos que hacer es cocer el arroz, que como siempre os digo, lo podéis hacer si tenéis un momento en el fin de semana o al momento, y dependerá del tipo de arroz que sea, os tardará más o menos. Si lo hacéis integral, como nosotras, pues ya sabéis que tarda un poco más. Aparte del arroz, que lo dejaremos cocinando, vamos a cortar la cebolla en tiras muy finas, lo más fina que podamos. Y las vamos a cocinar en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lo ponemos a fuego medio y lo dejamos allí y vamos removiendo de vez en cuando para que no se peguen. Y bueno, hasta que estén transparentes y con aspecto caramelizado. Ya sabéis que cuando nosotras hablamos de, porque lo hemos hecho en otras recetas, cuando hablamos de cebollas caramelizadas, no es que les añadamos ni azúcar, ni miel, ni nada de eso. Simplemente las dejamos en la sartén, a fuego muy bajito, con un chorrito de aceite, y dejamos que se vayan haciendo lentamente. Y mientras, como en este caso, pues aprovecharemos para hacer otras cosas. Pues eso, las dejamos hasta que cojan ese aspecto y el sabor caramelizado. Por otro lado, las lentejas. Nosotras solemos normalmente usar lentejas cocidas de bote, que ya sabéis que son un buen recurso si no tenemos mucho tiempo, pero las podéis cocer vosotros si tenéis tiempo o si las dejáis hechas, como queráis. Una vez estén cocidas, pues las vamos a pasar por agua y escurrirlas. Y cuando tengamos las tres cosas, es decir, el arroz cocido y escurrido, la cebolla bien caramelizada y las lentejas que también estén escurridas, lo vamos a mezclar todo en la sartén. Y ahora, para darle sabor, el sabor característico de este plato, pues vamos a añadir toda esa mezcla de especias, que va a llevar comino molido, cilantro, que puede ser en polvo, que lo venden en botecitos como el comino y como las otras especias, o también fresco si lo tenéis, o simplemente si os cuesta encontrarlo, pues podéis no ponerlo, no pasa nada. También le pondremos cúrcuma en polvo, pimienta negra, un poquito de canela y sal al gusto. Y cuando le hayamos echado todas estas especias, lo vamos a mezclar bien para que se integre todo y lo serviremos cuando esté caliente. Como os he dicho antes, si os gusta la idea, se puede acompañar con yogur griego, que le da pues un toque de frescura y contrasta muy bien con el sabor que queda, con el que queda este plato. Simplemente pues escogemos unas cucharadas de yogur griego, eso sí que sea yogur griego sin azúcar, ni edulcorantes, ni nada, solo yogur. Y por encima un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poquito más de pimienta y queda súper rico. Y bueno, ya veis que es un plato diferente, original, que se sale un poco de lo normal y que tiene un sabor pues especial. Pero que ya habéis visto que no tiene ningún secreto, que es juntar cuatro cosas y ya está, y que puedes hacerlo hasta el más principiante de la casa. Además, claro, combina legumbres, que en este caso son lentejas, y arroz, por lo que es un plato completo, aunque eso sí, como no lleva suficiente fruta, verdura, tendréis que procurar pues durante ese día compensar y comer frutas y verduras en otros momentos. Así que, dicho todo esto, esperamos que haya quedado todo claro, y si no, pues ya sabéis que para las cantidades exactas y todo eso, lo tenéis en tastydetails.com, y allí también tenéis la sección de comentarios donde podéis dejar todas vuestras dudas y lo resolveremos lo más rápido que podamos. Esperamos que os animéis con esta receta porque ya os digo que es una de nuestras favoritas. Nos escuchamos en la próxima. ¡Hasta pronto!